Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, el Tito Rivas, Ricardo Almada. ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval para todos! Uh-huh. Bien, empezamos con el carnaval y empezamos felices, además de que es carnaval, porque estamos inaugurando lo que es la finalización de esta obra del Arboleto de Lustich de aquí del museo. Y estoy con Leticia Bentancur, pero es que todavía le voy a tocar la puerta para que se despierte, porque no durmió toda la noche. Entonces tengo miedo que se me duerma la entrevista. Ah, mira. Y lógico, los nervios, la ansiedad, supongo. Ha sido mucho tiempo de espera para la obra y supongo que bueno, que serán todos esos condimentos los que han hecho que no hayas dormido. Gracias por este tiempo. No te me duermas en la entrevista. No, estás con toda la energía. Estoy. Buen día, Jorge. Gracias, Cari. Buen día. Pues decirles que soy la primera en ingresar. Es la primera, Karina, en ingresar a la Arboleto. No me digas que está, en vez de abrirle el portón ahí que entrara ella, fue y golpeó la puerta. No, abrimos algo así. El portón y estaba ella esperando ahí. Yo sí dormí, no, que si no queda como que no dormí paradita acá en el portón, ¿no? Qué lindo quedó. Bueno, sí, quedó hermoso. Hoy abrimos, la inauguración oficial es el 4 de marzo, a las 11 horas. Pero hoy abrimos porque, como es carnaval y la gente quería venir al parque, quería venir al Arboretum, quería conocer el museo, y bueno, y decidimos con la gente del museo que íbamos a abrir para carnaval. Entonces, a partir de hoy, estamos abiertos todos los días de 9 a 19 horas. Dice, aquí se va a encontrar la gente, más allá de que nosotros vamos a hacer también un tour ahora juntas y vamos a hacer imágenes en vivo. ¿Qué va a encontrar el público que se acerca hasta este lugar? Bueno, el público va a encontrar la puesta en valor de la casona, la recuperación de la casona que con el museo, todo audiovisual, que quedó algo espectacular. Tú lo vas a ver ahora. Quedó, es una maravilla. Yo no me lo hubiera imaginado así. Es algo espectacular. Y bueno, todo el parque renovado, con toda cartelería nueva, todos los caminos nuevos, la perimetral, por supuesto, renovada también. Esto todo nuevito de paquete. Nuevito de paquete. Acá vemos ya esta parte donde estamos sentaditas ahora, que es la parte del ingreso, la galería, este piso damero, que se recuperó, es el piso original recuperado. Es el piso original que puso Don Antonio con sus trabajadores, y se recuperó, se hizo toda el pulido y se pasó laca, entonces quedó como nuevo. Parece nuevo, realmente parece. Sí, tiene 100 años. Qué loco. Jorge, preguntas desde allí. El tour lo vamos a hacer juntas con Leticia y con toda la audiencia porque lo vamos a hacer en vivo. Pero consultas desde allí para Leticia. No, me quedo con esto último. El piso tiene 100 años y quedó como nuevo. Como nuevo. La verdad, ¿no? Debe ser ese piso de baldosas blancas y negras, supongo. Sí, ese, a 45. Claro, claro que sí. Qué lindo poder recuperar la historia, ¿no? Es hermoso, esto es hermoso, porque además cada sitio que se va haciendo es una parte de la vida de Don Antonio. Seguro. Cada sala que vamos a recorrer con Karina es una parte de la vida de Don Antonio y eso es algo que te pone la piel de gallina, ¿no? Uh-huh. Decías que igual, aunque porque el personal municipal hoy y mañana no trabaja, la intendencia está cerrada, los municipios también, pero el personal de allí hoy está cumpliendo horario como cualquier otro día. Los municipales, sí. Sabemos dos, Bien. Que vinimos hoy. Demás son de la fundación, que tengo gente de la fundación, sí. Que ellos, como no es feriado no laborable, claro. Trabajan, pero somos cuatro en todo el parque hoy, claro, Jorge. Claro, el hecho de que la gente vaya hoy allí a visitar la obra, ¿también va a permitir que acceda al Arboretum? Sí. Sí, claro, sí. Que pueda recorrerlo, digo. Sí, tiene todo el día para recorrer el Arboretum, tiene 20 kilómetros de camino para recorrer. Hugo Laporte, mi compañero, que ya se jubiló, pero va a venir hoy, va a venir la inauguración, por supuesto, la reinauguración, hizo una página web y hay un código QR y te damos la página web. Entonces tú vas recorriendo el arboretum con la página web y te va diciendo cada árbol y la historia de cada árbol. Muy bien. Igualmente, si tú entras al museo antes, tenés la historia de cada árbol de Don Antonio y de toda la Don Antonio escritor, Don Antonio marino, Don Antonio el que trajo aves, Don Antonio arboretum, todo. Es espectacular. Tienes que venir, Jorge. Bárbaro, bárbaro. Bueno, me alegro que en tiempo y forma y en la fecha que se habían propuesto puedan lograrlo y que en definitiva se transforme también a partir de hoy en un valor agregado, en un atractivo más para quienes eligieron en este carnaval venirse para acá, para el departamento de Maldonado, poder ir desde hoy ya a visitar ese hermoso lugar y que se cuide con tanto cariño. Felicitaciones para todos allí. Muchas gracias. Jorge, te iba a comentar otra cosa. Sí. El parque, para entrar al bosque, la entrada es gratuita. Sí. El museo tiene un módico costo de 150 pesos. Uh-huh. O sea, para que pueda entrar todo el mundo, ¿no? Sí, está bien. Pero entrar al bosque es gratuito. Sigue siendo gratuito como siempre. Las visitas ahí a la casona son guiadas. ¿Hay alguien allí que va contando un poquito la historia del lugar, por ejemplo? Sí. Tenemos a Pilar, que va a contar toda la historia, te va a dar todo el paseo por las salas y te va a contar toda la historia. Y después, saliendo al parque, tenemos los guardaparques de acá, que también te cuentan toda la historia de cada árbol. Muy bien. Saludos para todos allí. Felicitaciones. Muchas gracias, Jorge. Está con una sonrisa de oreja a oreja, Jorge. Seguro. Nosotros que hemos estado acompañándola en este recorrido de venir a visitar hoy, vemos realmente una felicidad completa en Leticia y también cabe felicitarlos por ese trabajo que han hecho. Gracias, Karina, gracias, muchas gracias. Jorge, antes de cerrar, déjame agradecer enormemente a Claudia Pereira, que finalizado el programa del viernes, nos trajo unos regalitos, unos llaveros que ella diseñó, confeccionó para nosotros, así que reiteramos un agradecimiento, un abrazo gigante para Claudia Pereira desde la ciudad de San Carlos, vino a traernos estos regalitos. Claudia Pereira, que es oyente permanente de nuestro programa, que ha pasado por algunos momentos de dificultad y desde acá hemos tratado de ir colaborando básicamente en hacerle algunos contactos con algunas autoridades para solucionarle algunos temas para que son de la vida cotidiana, pero que en definitiva requieren de ciertos servicios públicos, por ejemplo, como para que ella pueda desempeñar su tarea como madre y como trabajadora, ¿verdad? Exactamente. Por suerte se han ido solucionando los temas, bueno, así que reiteramos mejor el agradecimiento y preciosos llaveritos nos trajo. Vale, el agradecimiento para ella. Bien, cerramos, nos reencontramos Dale, en un rato. Gracias. Chau.